poetas callejeros, García en el micrófono, con el Black MacGyver, Chad Style Society. Se lo dije, se acabó el recreo, cabrones. Esto dejó de ser un juego hace tiempo. 1996, 2006. Aprendan. Soy combatiente, sobreviviente de combates mortales, armado con un micrófono y mis rimas que son letales, las cuales dominan y esclavizan a miles de MCs. Y por la duración de esta canción mueves la cabeza diciendo que sí, soy un dictador en esto, que no quede duda. Tengo la misma democracia que tiene Fidel Castro en Cuba. Tú no decides, yo te impongo el estilo. La regla básica en esto es no jodas conmigo, amigo, se lo empujo, mongo y sin vaselina. A ella le gusta la gasolina, pero más le gustan los MCs de Carolina. Tus penas ahógalas en tu corazón, que yo las mías las ahogaré pero en el ron. Ok, cabrón, aquí está el que los mutila con el micrófono. Solo un juego cruel de su vanidad. Ok, poeta callejero, New Staff Society. Solo un juego cruel de su vanidad. Como la IWA, traigo la artillería pesada, dando duro en tu cara como caballo da patada. Este es mi arte, coño, que practico todos los días. Joder la mierda con hecho, a cabrones que no confía. Estoy aquí pensando solo en ti, esperando que hables mierda de mis casos. Hay en ti, quieres competir conmigo, ¿para qué? Si tu estilo es nalga pa' los culos que yo he visto y comido. A la aldea palomo, que te diré de qué careces. Estoy harto de escucharte darte lo que no mereces. Desearía un día tener las manos con cemento, entrarte a bofetar, meterte la ve más pa' dentro y el mismo viaje. Usar tus dientes como encaje pa' que decore la suela de las botas que me traje. Esto no es un juego, corre por tu salvavidas, porque si el hipo fuera agua, muchos como tú se ahogarían.